Hoy yo quiero decirte más y lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy por ti. Hoy yo quiero decirte más y lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy no se por me olvide ti. Decirte lo mucho que te amo, mujer. Que cuando salgas de la casa digas que bien te ves. El primer piropo el día salga de mi boca, pues sé que tu belleza es tanta que a dos o tres a loca. Que aunque pasen los años, mi corazón cuando te vi hace pum pum. No fue Cupido quien me flechó, esa fuiste tú. Te amo tanto, mi amor, más de lo que te imaginas. En la cura mis dolores, tú eres mi medicina. My love. Y cuidaré más esa relación, porque para mí es valiosa. Tenerte a mi lado es una bendición. Qué privilegio de llamarte esposa. Hoy yo quiero decirte más y lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy por ti. Hoy yo quiero decirte más y lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy por ti. No necesito una J-Lo, tampoco una Rihanna. Pues la mujer más hermosa duerme conmigo en mi cama. Tú no necesitas un Brad Pitt, tampoco un Chayanne. Pues aquí tiene un hombre que te ama aunque no sea un galán. Reconozco más que muchas veces soy despistado y fechas importantes hasta se me han olvidado. Y que me envuelvo en el trabajo y a veces no te llamo. Que ya no son tan a menudo los textos de te amo. Pero hoy voy a poner de mi parte, porque tú eres clase aparte. Prometo cuidarte y demostrarte cuánto voy a amarte. My love. Y cuidaré más esa relación, porque para mí es valiosa. My love. Tenerte a mi lado es una bendición. Qué privilegio de llamarte esposa. Hoy yo quiero decirte más y lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy por ti. Hoy yo quiero decirte más y lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy por ti. Por ti, por ti. Lo agradecido que yo estoy por ti. Por ti, por ti. Lo agradecido que yo estoy por ti. Aunque no te lo digo todos los días, Dios solamente sabe cuán agradecido estoy de tenerte a mi lado. Te amo, mi amor. Esto es para ti. Manny Montes, Onel Díaz. Hoy yo quiero decirte más, lo importante que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar lo agradecido que yo estoy por ti. Por ti, por ti. Lo agradecido que yo estoy por ti. Por ti, por ti. Lo agradecido que yo estoy por ti.